Bueno, felicitaciones por esta perseverancia de ustedes, porque no es fácil llegar al número 100 de un programa, y realmente siempre la constancia es lo que nos ayuda a marcar este deseo de la tenacidad por el Evangelio. Gracias a todos ustedes, a todos los que están escuchando la radio, mi bendición para todos ustedes, para los radioescuchas, y bueno, con esta alegría de compartir este programa número 100, que la Virgen de Itatí los siga amparando con su manto.